conversatorio que se llama, que le dieron a llamar Democracia y Conocimiento, y está el salón del tercer piso del Consejo Superior colmado, colmadísimo. Y eso es también lo que han destacado por lo menos las dos, tres personas que pudimos escuchar que empezaron a hablar, porque van a ser 10 personas que van a exponer sobre esta cuestión que tiene mucho que ver, que tiene básicamente que ver con la cuestión del conocimiento y sobre todo del CONICET, un organismo que fue desconocido prácticamente por esta gestión y que también han vaciado de personas, pero también de conocimiento justamente esta gestión de Javier Milei. Están algunas personas que vamos a mencionar ahora, que van a comenzar con su discurso y sobre todo con sus posicionamientos, y están acompañados por el rector Oscar Alpa, que hizo una pequeña intervención hace un ratito, y básicamente lo que le reclamó a los legisladores nacionales que están participando de este conversatorio, en este caso Ariel Rauschenberger y también Varinia Marín, por la ley de financiamiento universitario, un proyecto que desde el CIN, desde el Consejo Interuniversitario Nacional, están impulsando y que también están pidiendo a ver si se puede hacer algo desde ese lugar, desde el Senado, desde el Congreso Nacional. Lo que van se dio a llamar este conversatorio de democracia y conocimiento, diálogos urgentes para un futuro común, y básicamente lo que se dijo hace un ratito es que sin ciencia, sin conocimiento, sin universidad, por supuesto que es un país inviable. Pero la idea que tienen de este conversatorio es hablar de lo que le pasa a la gente común, o sea, bajar todo ese conocimiento que hay en el CONICET, o que por lo menos no se informó como se pensaba o como debía hacerlo en su gestión, donde mejor financiamiento tuvo, y empezar ahora a empezar a bajar al territorio, bajar a las personas comunes, toda esa información y sobre todo toda esa importancia que tiene el CONICET para la población en general. Está, por ejemplo, Luis Goyán, que va a hablar en un ratito, pero también Silvina García Larraburu, que es de La Pampa y que es una especialista en la información de la ciencia y la técnica, pero también hay una información a todo esto que nos enteramos recién y que tienen que ver con que hace 5 días que despidieron, que echaron del directorio del CONICET a Luz Lardone. Ustedes recuerdan a Luz Lardone, que la hemos entrevistado varias veces en nuestra radio Kermés, y que le avisaron hace 5 días que la corrieron del directorio del CONICET, donde hacía más de 5 años que estaba en ese lugar, donde participó, por supuesto, en diferentes gestiones de gobierno, y que ahora directamente la corrieron. Dijo ahí cuando hizo su presentación ante todas las personas que están en este salón, que por suerte la sacaron del lugar, porque no solamente el CONICET se sabe el de financiamiento que tiene, sino también que no está participando de la vida pública, de lo que le pasa a las personas comunes con las tareas que debería hacer, sobre todo investigación. Así que dentro de este conversatorio también hay información que recién nos enteramos y que es que han desplazado del directorio a Luz Lardone. Les decía que además de eso, hay otros integrantes de este cuerpo que están en este lugar, sobre todo para poder decir, contar cosas. Y me quedó ahí dando vueltas una frase que dijo un docente que va a hablar después de Luz, que habló después de Luz Lardone, y tiene que ver con Oscar Galante. Dijo, entre otras cosas, que la política es la que mueve a la ciencia, y justamente la ciencia hoy está paralizada en la Argentina. Y han pedido, por supuesto, por mayor financiamiento para el CONICET. Y también Luz Lardone, aparte de anunciar que la habían desplazado del directorio, dijo que hay que tratar de correr la paja del trigo y decir una cosa es las políticas del conocimiento, que es un tema a desarrollar, y otra cosa es lo que hace el CONICET todos los días, o por lo menos lo que intentan mostrar que hace el CONICET. Hace un ratito también Óscar Alpa, el rector de la universidad, pidió por el financiamiento del CONICET, que también está por supuesto paralizado, como está paralizado todo el financiamiento universitario. Así que este conversatorio, que va a durar bastante porque son 10 personas las que van a exponer, lo que se basa esta charla tiene que ver con el financiamiento universitario, el desfinanciamiento del CONICET y también bajar al territorio, a las personas de a pie, todo lo que se hizo en el CONICET para mostrar lo que quizá en su momento, cuando estaba en gestión en otros gobiernos más populares y más cercanos a las personas de a pie, no pudieron mostrar. Así que esto arrancó hace unos 15 minutos. Nosotros estamos en el pasillo ahora para poder hablar con ustedes y va a tener por lo menos la participación de 10 personas que tienen que ver con la ciencia, la técnica, la ciencia y la tecnología en el país, pero también después de esto van a elaborar un documento conjunto pidiendo por esos puntos, financiamiento educativo y también reclamando por el desfinanciamiento al CONICET. Bien, Maurito, estamos atentos, atentas. Cuando dispongas, nos reencontramos. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores desde la Universidad Nacional de La Pampa, pispeando lo que está ocurriendo en ese acto y además confirmando que Luz Lardone fue despedida del directorio del CONICET. Hacete escuchar por WhatsApp 2954-337866. Radio Kermés está en todas partes. Todas partes. Todas partes. 2954-337866.